tienen detallado a aquellos que se quieran organizar y participar. Y yo solamente les comento más o menos en dónde estaría la lupa en nuestra hipótesis. Como seguramente están al tanto, esta universidad fue creada en un marco de una política de una continuidad con Ganía Levinson Anuse, donde se crearon 16 universidades. En el caso particular de nuestra universidad, se ejecutaron y diseñaron a nuestro entender es la Comisión Preuniversidad, en donde el vecinalismo, que a mediados de los 70 en el partido de Luján se va a constituir como partido, van a ser los que van a tener definitivamente el poder hasta el año 73, cuando va a ser Emilio Miñones, que es el rector que luego le desaparece en la hija, va a darle otra fisonomía a esta universidad, inclusive abriendo sus sedes regionales. No es una casualidad para nosotros, tanto en el 73 como el 25 de mayo, que asume Cámpora a nivel nacional, varios gobiernos que respondían a la tendencia revolucionaria, en su caso Montoneros, con la vuelta de Perón ya rápidamente empieza a generar un movimiento político para descabezar al movimiento progresista al interior del mismo peronismo, y eso se va a expresar con la gestión de Ivanisevich, que en el caso particular de esta universidad, para Miñones mostrarse leal al movimiento peronista, va a tener que despedir a 16 profesores. Luego va a haber otro zarandeo que va a ser la intervención militar misma, y finalmente el rector Gerardo Amado, que si no sé, digamos, los que son de Luján seguramente lo conocen, que es parte del personal político del partido vecinalista, y además es una correspondencia y un puente entre el partido vecinalista ejerciendo no solamente el poder político local, estuvimos indagando más, además dirige la Escuela de Arte, y o casualidad la universidad también. Esta es una idea de Canzanero que un poco para otro contexto histórico, pero nos sirve a nosotros para pensar los entramados políticos militares y esto que cada vez está saliendo más a luz, la complicidad civil. No nos queremos meter en la iglesia por este momento, no nos dio la fuerza ni el tiempo, pero seguramente alguna puerta de por qué esta universidad efectivamente fue cerrada deberíamos abrir. Así que bueno, estar invitado a participar, nosotros para la reconstrucción, como también les dije, tenemos los archivos de la policía y del ejército. Y un poco las hipótesis que les estoy tratando de explicar brevemente van en esa dirección. Los que efectivamente conducían la universidad en el año 76 hasta el 79 eran los conservadores. Consideramos que si había tres universidades en la picota, la de Entre Ríos, Patagonia, Luján. Si los conservadores efectivamente dirigían el proceso, consideramos que era el eslabón más débil porque eran los aliados que tenían en todas esas instituciones que les mencionaba. Así que bueno, están invitados a participar. Nosotros en realidad son aproximaciones de hipótesis, tenemos mucho por investigar y solamente tenemos la punta del ovillo. Pero nunca es triste la verdad, tres puntos suspensivos, porque más allá de integrar una militancia política estudiantil, tenemos que conocer el pasado y efectivamente quiénes fueron los tipos que permitieron que esta universidad fuera cerrada. Así que bueno, están invitados a participar. Nunca en la vida anda, nunca. Siempre hay, siempre te hace dudar un poco de la Está apagado el proyector, Está apagado el proyector. Sí, está prendido. Boludo, cayó la comida de los chinos. Cayó la comida de los chinos, no la pueden creer. No la coman. Viste, están los que la quieren comer, los que no. Boludo, puede estar envenenado. ¿Cómo la van a envenenar? Me falta una dicha. Buster, cuando eliminó los indios, le llevó mantas gratis. Las había sacado todos los hospitales donde había viruela. Para así pasarle por arriba. Es una táctica vieja. No, para que y salta un sello, me come una galletita. Y lo tienen ahí en observación a ver si se muere. Está bueno eso. Está bueno. está complicado el asunto, ¿eh? Hola, ¿sí, de qué? Eso es lo que yo me gusta. No. Eso me dice la preocupación. ¿Tuviste al veterano? Lo puse a Ortega el otro día. Pero viene los días que... Viene los días que no ven. Está podrido ya. Bueno, ¿cómo va? ¿Todo bien? Solo podemos entender la dinámica de esta sociedad, la conflictividad, el tipo de conflictos que se producen en los distintos momentos, si tenemos lo que hablábamos un poco antes, ¿no? Tenemos una idea de estos procesos materiales básicos. Como si ustedes se fijan, el programa es comercio, minería y hacienda para cerrar con una posible interpretación disponible, la última disponible acerca de qué es, cómo se puede interpretar esta sociedad y esta economía, con la unidad 5, que es el debate entre Esther y Esther. Son como aproximaciones, en este caso el tono a la minería y el tono de la minería en relación con lo que vieron la clase pasada, que es el funcionamiento del comercio en sus diversas escalas. Entonces, al mismo tiempo, nosotros nos estamos metiendo en el conocimiento de procesos muy básicos, que ustedes no tienen por qué conocer, pero que es fundamental que conozcan, ¿sí? Y con las discusiones que hubo en torno a esos mismos problemas. Y es decir, ustedes están diciendo un tipo de material a partir del cual se enteran cómo se maneja la minería, cuál es la forma de trabajo, qué relaciones tenían con las economías regionales, con el comercio a distintas escalas, y al mismo tiempo lo que están viendo en la bibliografía es cómo se discutieron estos temas, qué consecuencias teóricas tenían estos mismos temas. Es un poco lo que intentamos expresar en esta primera diapositiva. ¿Sí? Los contenidos de las primeras unidades y las discusiones modelos acerca de cómo interpretar. Por ejemplo, en esta unidad ustedes tienen un material que quiere, como es el texto de Taylor, que es un análisis muy importante, porque él compara la minería en Nueva España y en Perú, pero básicamente aquí hay un montón de tramos descriptivos. Y que en esa comparación él de alguna manera ya también retoma investigaciones que se hicieron en distintos momentos sobre el tema de la minería. Después tienen un texto como el de Jorge Hellman, que es una discusión, digamos, que en un momento dice, bueno, hagamos un balance de cómo hasta este momento se discutió en torno a estos problemas. Y básicamente toma la interpretación de Azadurian, que en su momento fue muy importante y que por supuesto como la investigación continúa es un texto difícil porque es un texto de descripción teórica, pero además donde hay muchas referencias historiográficas a textos que ustedes no leyeron, algunos sí, como el de Azadú. Y después tienen el texto de Azadú, que es una complejización del que tienen para hoy, muy fuerte del que leyeron para el bien, donde él planteaba de alguna manera el modelo este de los pueblos de crecimiento para mostrar, digamos, la importancia y el funcionamiento del mercado interno. Pero este, digamos, en la producción de la mercancía de enero que van a trabajar en el paráctico, se trata más de, a mí una vez me dijeron, algo así como una teoría intermedia, digamos, que está entre un tipo de desarrollo, de investigación muy activa, muy importante, con mucha teoría, con mucha teoría. Entonces, a la vez, estos textos formaron parte de una discusión que se dio, o formaron parte, o fueron consecuencia de la discusión en torno a los modos de producción en América Latina, en torno a cómo interpretar esa sociedad y economía, que sería lo que tendría. El texto de Azadurian es que esta unidad de los modos de producción no es la que vamos a desarrollar hoy, pero evidentemente hay muchas resonancias y hay muchas referencias a esa discusión. Entonces, tienen el texto de Azadurian, que de alguna manera es una respuesta a una de las interpretaciones más fuerte de esa época en el marco de la discusión sobre el desarrollo y el subdesarrollo en América Latina. Básicamente es una respuesta a la interpretación de Mendoza. Y muchos de los textos que ustedes tienen fueron textos, y que van a tener a lo largo de toda la materia, son textos que de alguna manera se pusieron a investigar sobre espacios y problemas específicos después de los 80, los 90. ¿Por qué? Porque de alguna manera esta discusión, en gran medida, que ya lo vamos a ver en la unidad que corresponde, le faltaba base empírica, le faltaba investigaciones de base desde donde poder discutir. Entonces, muchas de las interpretaciones que se planteaban como válidas para toda América Latina en realidad eran válidas para un caso que se generalizaba, como pasa con gran parte de la teoría, ¿no? Entonces, toda esa discusión, todo ese trabajo fuerte, la geografía de América Latina es una geografía que ha producido mucho y de alguna manera le debe a esas preguntas y a esa discusión mucho. Brooklyn, que es otra historiadora que ustedes van a leer, lo que dice es esto: estas preguntas estimularon investigaciones, y que esas investigaciones dieron como consecuencia que dar cuerpo a abstracciones, dar contenido a categorías y dar nombre a los mismos. La forma es, bueno, todo lo que faltaba hacer en el terreno de la investigación para poder llevar a cabo. Siempre fue una discusión de esa naturaleza. Lo que pasa es que después pasó. Después muchas veces se olvidaron esas preguntas y no hubo como una recuperación, digamos, de esa discusión con ese nuevo material. De alguna manera eso lo hace, lo propone Stern, Steve Stern, con en un debate que él explícitamente propone a Valor, que es un debate que ustedes van a leer y vamos a discutir. Pero eso fue en el 80. A partir de ahí no se ha retomado demasiado esta. Entonces, de alguna manera, digamos, lo que hoy vamos a empezar a ver es, digamos, cómo este modelo que ustedes están estudiando de Wallerstein, de Azadurian, se armó de alguna manera en oposición o en discusión a la teoría de Gundam, a la explicación de Gundam. ¿Sí? ¿Cómo esa interpretación tan importante sobre los mercados internos, el espacio, pero no, cómo fue como la génesis? Pero también, cómo después de la propia investigación, también cuestionó algunas afirmaciones de esa interpretación de Ocampo, ¿sí? Que es básicamente lo que ustedes tienen en, no sé qué les pareció, el texto de Hellman. ¿Vieron leer? Básicamente, acá tenemos, ustedes saben, digo, se van a ir enterando. Básicamente, Andrés Frank, escribe un libro muy importante que se publica en el año 69 y en el año 70 en español, que se llama Capitalismo y Desarrollo en América Latina. Capitalismo y Subdesarrollo en América Latina. ¿Sí? De manera muy resumida, lo que plantea es que la incorporación de América Latina, de una capitalista cuyo centro es Europa, se hace desde una posición de papel, una posición de dependencia. Esa incorporación como satélite necesariamente genera su desarrollo. Esa incorporación como satélite, como periferia a ese centro del sistema mundial capitalista, ¿qué produce? Un empobrecimiento de la población, una descapitalización de las economías, digamos, una precarización en general y evidentemente su desarrollo. De alguna manera, entonces lo que plantea es que a más contacto, a un contacto más intenso de América Latina, de esa región con ese centro, eso lo que produce es más subdesarrollo. A más intensidad de la relación colonial se genera más subdesarrollo y más dependencia. ¿Se dan cuenta cuál es uno de los ejes de discusión, habiendo leído a Sabellián, digamos, en los propios términos de la salud? ¿Se dan cuenta? ¿Adivinan cuál puede ser la discusión que propone Sabellián con este modelo? Evidentemente el enfoque es otro, es un enfoque más centrado en las dinámicas internas, ¿sí? En la producción y en las relaciones de producción, frente a este otro modelo que se plantea en términos generales como más circulacionista. Entonces, ¿qué es lo que leyeron de Sabellián que les permitió empezar a formar diferencias? Al contrario, a más intensidad de la relación colonial, en el momento de mayor intensidad, tomando como eje la producción de plata y la exportación, digamos, de plata a la metrópolis, esa relación no necesariamente genera empobrecimiento, descapitalización, sino que genera un espacio económico sumamente dinámico, como es el espacio peruano, organizado en torno a esta idea de los polos de crecimiento. O sea que en el momento, digamos, de mayor intensidad de este vínculo, a partir de la del tipo de producción, digamos, más importante que América exporta, ¿no? El tipo de producción a partir del cual se explica la conquista y la colonización, en realidad lo que se observa, si uno deja de mirar solamente la circulación atlántica, es un mundo económico sumamente complejo y sumamente dinámico. ¿Se dan cuenta cómo es ¿cuál es la diferencia? Pierde primacía como el atlántico, se centra en las dinámicas internas. Y en estos otros circuitos mercantiles que no son necesariamente el circuito. ¿Está esto más o menos? Helman lo dice, que lo que lo cita a Fadurian. Claro, y dice que a Fadurian le contesta a Fran diciendo que está perdiendo de vista la importante producción de cada unidad local, a nivel local. Claro. Mira, Helman lo que hace básicamente es mostrar la historia de esta visión. Entonces, recupera una de las cosas más serias que se hizo en su momento en el modelo de Wunder-Frank, y después los problemas que empezaron a verse en esa respuesta que es la de Fadurian. Pero ahora, digo, es más o menos, ustedes pues, cuando lean el debate entre Stern Valentin, es más o menos el mismo tipo de diferencias de enfoque. ¿Sí? A Valentin, que alguna vez le dicen como un Linder francés no avanzado, y Steven Stern se centra básicamente no desconocer esa escala atlántica en el sistema mundial, pero tomar en cuenta estos otros, estas otras escalas, estos otros espacios. Es como, volviendo a esto, volviendo a este mapa, la primera clase, es que en realidad ya vamos a ver que el mapa no da cuenta, por supuesto, de toda esa complejidad de lo que el tipo de intercambio y el tipo de relaciones que se establecen al interior de los espacios americanos, pero que de alguna manera tiene en cuenta todos estos intercambios al interior de América, mientras que, de alguna manera, las interpretaciones anteriores y en gran medida en las que basan Wunder-Frank miran la historia de América Latina desde los puertos hacia Europa, ve el momento en que la plata sale hacia Europa, y lo que recupera de alguna manera Fadurian es toda esta dinámica interna que genera a partir de la misma actividad de la misma actividad y toda la complejidad que tiene esa actividad, que de alguna manera es lo que vamos a ver después. Pero entonces, ¿cuáles serían, ya hasta, igual lo van a ver después en el teórico, pero si tuvieran que hacer una síntesis de la esquemática de la propuesta de Fadurian, sería eso. La migración colonial genera sectores económicos hacia afuera. Básicamente, en Hispanoamérica se trató de la plata, con alguna importancia del oro desde el comienzo del siglo XVI. En Brasil va a ser el azúcar y después el oro. En Norteamérica va a ser las pieles de castorio. Hay siempre un sector económico que vincula, dice que Europa le interesa. Lo que pasa es que uno de lo que tiene que también tener en cuenta es que para la realización de ese transporte excedente, necesariamente la administración colonial tuvo que contar con estas realidades americanas, que incluían desde la mano de obra hasta el tipo de estructuras étnicas que era necesario preservar para que el trabajo fuera posible. ¿Se dan cuenta ustedes? No es que, digamos, esto a veces uno lo anuncia de una manera que parece que todo esto que sucedió en Hispanoamérica a nivel de las dinámicas internas fue algo no buscado o no deseado. De alguna manera también fue algo buscado, digamos, fue algo negociado en cada momento. De qué ¿cuál era la forma más efectiva de producir excelencia en cada región y para cada producción? ¿Sí? Y si en el fondo sí, y la pervivencia de algunas estructuras técnicas, como por ejemplo los piracas, el papel de los capitanes de mitas para organizar el trabajo forzado en Potosí, fueron pervivencias que de alguna manera fueron buscadas. Eso no le quita la posibilidad de la propia resistencia por parte de las comunidades indígenas, lo cual es un paso pese a los españoles. Tampoco hay un plan que se pensó y se aplicó tal como estaba en los reyes del Consejo de India, la Constitución. Esto todo el tiempo es una realidad negociada, una realidad. Entonces, lo que actúa básicamente esta discusión se centra en estos dos momentos. A más intensidad de la relación colonial, es posible que en América se generen dinámicas dinámicas internas en dirección a la capitalización, en dirección a la capital. Pero además, cuando esa relación se quiebra, ¿qué pasa? Ese es otro punto de discusión importante. ¿Qué pasa cuando esa intensidad de la relación colonial decae? ¿Qué pasa con todos esos procesos internos? ¿También decaen? ¿De alguna manera? No. En el texto de Stein, creo que es, o no, es en el sentido Hermano. Castillero Calvo, lo que yo digo que... La semana pasada, ¿también? Sí. No, porque lo que marca es justamente que en un momento, no, el de Rogelio Romano, ¿verdad? Ahí va. Marca ahí que... Va. Justamente que desde el siglo XVII, creo, comienzo del siglo XVII, hay una decaída del comercio, digamos, del comercio con España, pero sin embargo las economías americanas no decaen, ya sea por el comercio con, ¿no?, a través del contrabando o contrabando semi legal, que dice, o a través del comercio interno. Entonces, este es el cuadro que incorpora Rogelio Romano, que es el artículo que leyeron, que ahí está sacado de Morinó, que es un texto que escribió, para mostrar precisamente esto. Esta era, esta parte medio gris sería, eran los cálculos de Hamilton, que básicamente miraba la llegada de metales preciosos a España. Y a partir de este momento no llega nada. ¿Sí? El tema que se está discutiendo es: y esto fue así, efectivamente, ¿y por qué? Porque se está discutiendo que existe la crisis del siglo XVII en América. Entonces, en ese cuadro se destina el total estimado, conocido como estimado, pero en lo que está más negro, las llegadas de fuera de España. ¿Sí? ¿Por qué esta discusión tiene este tipo de cosas? Es mirar el proceso más allá de los costos. Entonces, lo que se está discutiendo en este momento es precisamente con la caída de la exportación de metales preciosos a España. ¿Qué pasa? Ya, si eso realmente fue así o no. ¿Y qué pasa a nivel de estos espacios regionales que se fueron generando? ¿Sí? Entonces, desde el análisis de las circulación atlántica, ¿cuáles son las evidencias? Que en realidad lo que es, que en realidad lo que está en crisis es la relación legal con España, ese comercio legal. Ni siquiera, digo, ni siquiera está diciendo que, digamos, lo que está diciendo también es que el comercio ilegal existió, el contrabando existió con respecto a España. Entonces, lo que muestra este gráfico de Hamilton, la cifra de Hamilton, es la crisis de la relación legal entre América y España. Pero después, ¿qué otros fenómenos se descubren a nivel de la circulación atlántica? A partir de otros estudios que han visto la llegada de metales preciosos a otros puertos europeos. Lo que se llamó el comercio directo, ¿sí? Lo que se llama el contrabando. De alguna manera, esta discusión también se alimenta de estas otras investigaciones sobre el mundo atlántico que cuestionan la idea de que no hay más exportación. Una pregunta para estos datos, pasarlo a un plano teórico. Lo que producía América, en este caso plata, le servía tanto a España como a Holanda como a Inglaterra, Francia. A Francia. Pero supongamos que la producción, y ya dentro del plano teórico, esa monoproducción fuera de un producto X que sirve para determinado país nada más. Como por ejemplo, el cuero en determinado momento en Argentina. Digamos, si esto lo pasamos como modelo teórico, se cae la propuesta de Azogrián, porque ahí sí, si Argentina produce cuero para el mercado inglés y cae el mercado inglés, no es que se lo va a importar a Holanda, Bélgica, porque Inglaterra lo compra exclusivamente, y ahí sí entra en crisis el modelo interno. Está bien, me parece interesante el ejercicio. Ahora, no podés obviar en el modelo de Azogrián que ese sector externo tiene, digamos, está organizado en torno a la plata. ¿Y qué es la plata? Todo el texto de análisis teórico, el teórico, tiene que ver con eso. Es una producción de una mercancía que es dinero. Claro, pero el modelo teórico se basa en la producción específica de ese, no para otro producto. No, en principio no. Por eso también hay de la... Entonces, ¿qué alcance teórico tiene un modelo tan específico? Porque está entre la teoría y, digamos, está. Por eso se llama teoría intermedia. Pero teoría intermedia en sentido de Merton, digamos. Porque está entre esta investigación para explicar procesos internos y un desarrollo teórico más general, más válido para ese momento, válido para ese momento y ese periodo. Lo que de alguna manera, digo, si vos lo relacionás, si lo comparás en términos teóricos con el alcance de las interpretaciones que se hicieron en el marco de la discusión sobre los modos de producción y la teoría de dependencia, por supuesto que tiene un alcance teórico menor. No sé si se lo plantea, no sé si se plantea formular una teoría, se plantea formular la teoría en torno a la producción de plata de Potosí, ni siquiera avanza en la elaboración de un modelo similar para Nueva España, porque la idea de polo de crecimiento se cae porque hay tanto polo de crecimiento en Nueva España, sobre todo en el siglo XVIII, que la categoría pierde densidad. Igual una de las cosas que le van a criticar es que esos polos de crecimiento sean los únicos motores, y que en realidad hay otros procesos más autónomos que no están tan vinculados de modo tan automático con los vaivenes del polo de crecimiento. ¿Vos qué decías? No, por eso pensando en el tema que decía compañero, porque si hay una crisis de plata, en este caso en el siglo XVII, digamos, ahí sí el modelo de Azogrián, digamos, como que quedaría sin forma de hacer circular todo ese intercambio regional. Bueno, esa es la discusión. La discusión es esa. Con la caída de la producción de plata que se da en el siglo XVII en Potosí, lo que dice Atadurian, digamos, coherente consigo mismo, es que todo ese espacio de alguna manera se desarma. Y la investigación posterior muestra precisamente la permanencia de algunas de esas economías regionales con una gran vitalidad. Entonces, lo que también se le cuestiona es que priorice tanto los intercambios interregionales y la necesidad de mirar también escalas más chicas. Lo que pasa es que la investigación empírica necesariamente va a tomar en cuenta momentos específicos y actividades específicas. Entonces, el cuestionamiento de este modelo va a surgir por un montón de lados, pero hasta Durian mismo plantea, digamos, la fragmentación, si se quiere, de ese espacio luego de la crisis de la minería. Y lo que algunas investigaciones muestran es que eso no fue tan así. Y entonces el modelo de Durian tiene problemas. Y es verdad porque, digamos, a mayor intensidad más relación, pero a menor intensidad no se produciría esa declinación de la actividad económica general. Pero digo, lo interesante hasta ahora es mostrar por dónde vinieron los cuestionamientos al modelo. Revisando la crisis del siglo XVII en América. Entonces, Helman dice, quizás entonces hay que darle la razón a Gunter Frank, que a menor relación colonial no hay una caída, al contrario, hay una especie de florecimiento de las actividades internas. Entonces, es como decía, a mayor gradual, más subdesarrollo, a menor relación colonial, más autonomía y más posibilidad de desarrollo. Si ese espacio soberano no se desarticula de la manera que en el modelo de seguridad se plantea, quiere decir que quizás no hubo crisis en América y entonces, como en Bertrand, podía tratar con calma, no sé, yo no voy a decir, no alcanza con esto. Pero es un ejercicio de poner a, ¿cómo se pudo poner a prueba este modelo? Sobre todo, mirando la heterogeneidad de América, América es más heterogénea de lo que también suponía Gunter Frank. Porque está claro que hubo, y hay muchas investigaciones que muestran que a partir de 1650 la minería de Potosí decae. Pero no hay trabajos que muestren lo mismo para el caso de Nueva España. Entonces, el problema en la elaboración de modelos generales es que quizás se hacen sobre un caso y se generalizan a todo un espacio que es mucho más diverso y mucho más heterogéneo. Por ejemplo, otro cuestionamiento. Hay una interpretación que también vamos a ver cuando trabajemos sobre los sistemas agrarios, que tiene que ver que con la crisis del siglo XVII de México, mucha gente dice que no existe, pero que en su momento en los años 50 y ahora plantearon la crisis, se produce a partir de una caída demográfica, una caída de la minería y el aumento de grandes extensiones de tierras, de latifundios subutilizados, con esta suerte de señorío feudal más clásico, con un tipo de siervo americano que sería peón pobre. El modelo de Saurian se muestra más bien todo lo contrario, que a mayor intensidad de la relación colonial más producción de plata, era necesario generar en torno a Potosí un tipo de producción agraria que de alguna manera sostenga, que alimente a esa población. Entonces ahí lo que se ve es que ¿se dan cuenta cómo son interpretaciones completamente diferentes? la expansión de la tierra se haría con el auge minero, no con la crisis como en el caso de... Entonces, para que vean la complejidad de discutir América Latina en este periodo, pero la necesidad de hacerlo también en la animación. Pero hay algo que es muy interesante que tiene que ver con desarrollos más de los últimos años, 15 años, que es cómo en el análisis económico se va reintroduciendo la variable política. También eso es un cambio de posición, un cambio de enfoque muy importante. Porque entonces estos análisis muchas veces pareciera como que el Estado no existe, como si, digamos, tan estructural, tan analizando desde estas variables nada más económicas, que parece, que pareciera que el Estado no existe, que es un epifenómeno, que, bueno, son estos. Entonces, uno de los desarrollos más interesantes fue algo que se llama la nueva economía institucional, que tiene que ver con la reinvención de la variable política y del análisis político de los problemas económicos. O sea, reconociendo los problemas económicos, pero introduciendo. Entonces, por ejemplo, muchos de los cálculos que se han hecho dentro de estos análisis más estructurales se hicieron a partir de fuentes fiscales, o sea, de fuentes estatales, por ejemplo, de padrones de tributarios, asumiendo que el padrón de tributarios expresaba la realidad de la población indígena. ¿Y qué podemos decir con respecto a eso? Ya, hubo muchas chumbas de representación según las épocas, según las características de ese orden político en los distintos momentos, con muchas diferencias entre lo que era un padrón de tributarios, los indios entre 18 y 50 años que debían pagar tributos, que debían cumplir la mitad, y la población indígena. Entonces, ¿por qué hay chumbas? Hubo muchas estrategias para evitar, individuales y comunitarias, para evitar el pago de tributos. Entonces, el otro problema es que en realidad hay un problema del Estado, bueno, para lograr extraer a través del vía fiscal recursos de las comunidades, y que lo que en realidad aparece como una crisis económica en realidad es una crisis del Estado. Es la dificultad del Estado de hacerse obedecer y de extraer excedentes a través de estas vías de la población en América. Entonces hay muchas de las cuencas que se usan. No quiere decir que estas fuentes no se puedan utilizar más, porque son las que hay. Pero hay que mirarlas sabiendo que siempre hay registros. Y hay épocas donde hay más subregistros. Las épocas donde el Estado, si se quiere, el ordenamiento político es más débil. Y de alguna manera esto pasa en el siglo XVII. En el siglo XVII lo que pasa es que crece el fenómeno de la corrupción, crece el fenómeno de la venta de cargos, crece, digamos, el contrabando. Todo esto está mostrando que la crisis del Estado por eso obedecer. De hecho, al siglo XVII hay autores que miran más el ámbito político, que le llaman, más que crisis del siglo XVII, le llaman la edad de la impotencia, mirando el problema desde la monarquía y desde los agentes de la monarquía. Y hay un libro que se llama La Edad de la Impotencia. Y hay una máxima, digamos, un eslogan que se puede registrar en esta época, donde los funcionarios coloniales en América dicen: se acata pero no se cumple. y para hacer posible la gobernabilidad, para que ese orden político se había, necesariamente tenían que llevar a cabo acuerdos, negociaciones, la práctica acordada de la justicia, y eso se da en un momento que se quiere de debilidad, es la mejor. No, en lugar de pensar que el Estado no está funcionando, es la única manera que tiene de funcionar, la manera más viable que tiene de funcionar el Estado. Entonces, también la corona se la vista gorda, los abusos de los corregidores, el reparto forzoso de mercancías que vamos a estudiar en momentos donde no era legal, eran concesiones a los funcionarios, digamos, locales, para hacer posible la dominación. Entonces hay un conjunto de estudios, digamos, que de alguna manera muestran que el análisis, ese análisis de las relaciones económicas no puede prescindir de esta variable. Todo eso es como, es como una especie de anticipación a un problema que se va a tratar más adelante con más profundidad y que ustedes a su vez van a traer más detenimiento. Por ejemplo, en el debate entre Stern y Wallerstein, uno que Stern propone a Wallerstein discutir la validez del modelo interpretativo general a partir de un caso en la periferia, que es el caso de la periferia. Lo que están discutiendo es si en esa periferia prevalece o no el trabajo forzado tal como estaba planteado en el modelo general. Para eso toman distintos pasos. Uno de ellos es el de la producción de empresa de potencia. Un caso que se acercaría bastante a la... sería bastante favorable al modelo. Y en base a ese caso, ahora, ya están discutiendo a partir de una... y ustedes lo van a leer, también en el momento en que ya tengan un montón de información relacionada con este tipo de cosas. Por ejemplo, con la minería. Y ahí es el... en el caso de Stern, el que plantea la importancia de analizar distintas escalas y distintos motores para explicar la economía norteamericana como son el sistema mundial, como son las estratégicas de las élites regionales y de los sectores financieros. Ahora, si nos metemos más en el caso de la minería, digamos que es digamos, en gran medida la que organiza esta discusión, nosotros tenemos básicamente dos espacios económicos, que tenemos sobre todo la minería de La Plata, dos espacios que van a ser los más importantes. Esto está medio... está mejor. Estas, como vimos en la primera clase, estas son las principales minas de Nueva España. La minería, digamos, las minas más importantes de Nueva España se encuentran en lo que administrativamente se llama Nueva Galicia, que es Zacatecas y Guanajuato. Zacatecas va a ser la minas más importantes de Zacatecas en el siglo XVI, que después van a estar desplazadas en el siglo XVIII por Guanajuato, que en realidad va a producir la mitad de toda la plata americana. Las primeras minas que se explotan, si ustedes se fijan las fechas, son en la parte más centro-sur de México. La parte centro-sur de México, que tiene un tipo de población indígena, densa, ¿sí? Pero digamos, la zona donde, digamos, se puso en explotación a gran escala esta producción de plata fueron sacar de Cati Guanajuato, que era donde no había una población indígena sedentaria. Algo que difiere bastante con lo que pasa en el caso de Potosí, ¿sí? Que vamos a encontrar, digamos, la existencia de este presidente. Ahora ya después vamos a ver las características de esta moneda, pero en el último cuarto, ¿no?, del siglo XVI, de 1575 a 1600, Potosí era el principal productor de plata del mundo, situado a 4.000 metros de altura en el contexto, digamos, en una zona donde había una población indígena sedentaria previa. ¿Sí? Y básicamente, digamos, acá tienen yacimientos de oro y de plata, pero básicamente van a encontrar el de por o el de oruro cercano, pero Potosí es el gran lugar de producción de plata en América en el siglo XVI. Sí, en el siglo XVI hasta 1650. Ese va a ser el momento de mayor efecto. Ustedes tienen ese. Bueno, esa foto sí, algo que no se puede. Esto es Zacatecas y esto es Guanajuato. Serían como los tres, digamos, lugares más importantes de producción de plata en América en distintos momentos. Ustedes tienen acá la curva de producción de plata de Potosí entre 1580 y 1850. Esto lo tienen, ¿no?, en alguno de los aspectos. Esto está sacado de este texto de Tepaje, pero el que lo reproduce es Sanderson, ¿no?, que tiene un gran libro que se llama Corazón y Mercado, que sobre todo analiza Potosí en el siglo XIX. Como les decía, acá hay una diferencia sustancial entre Nueva España y Potosí, que tiene que ver con esta presencia de esta población, digamos, con la localización. La presencia de esa población indígena previa, la cual va a ser central en la rentabilidad de la producción de plata en Potosí. Ya vamos a ver cuáles son los mecanismos alternativos que se pueden implementar en Guanajuato. Pero ustedes tienen, básicamente, a fines del siglo XVI, el periodo de mayor producción de plata. ¿Esto qué tiene que ver? Con ustedes ya lo estudiaron esto, ¿no? En América 1. ¿Con qué tiene que ver? Con la introducción de la soga. Y que es parte de un conjunto de reformas del Virrey Toledo. Que básicamente tienen tres patas, ¿no? La reducción de pueblo, la organización de la mitad minera y la introducción de una nueva manera de amalgamación, el mercurio, de refinamiento a través del mercurio. Entonces, antes de eso, ¿qué sabemos de la minería? La Guaira, el sistema de Guaira. ¿Y esas qué son? Y los, ¿cómo es? Yanacona. Básicamente un predominio del amado de oro indígena libre, Yanacona, y el proceso de producción de la plata en manos. La fundición, en manos de los indios. De los indios, casi en su totalidad, y además la plata en manos de los indios. También porque estamos hablando de un sistema donde Yanacona, digamos, se queda con una parte del mineral y que eso, digamos, lo podía vender en los mercados en forma de alguna manera. Toledo rompe con toda la autonomía de la producción de plata en manos de las comunidades indígenas. Y lo que se va a dar es una una caída no demasiado importante, una caída moderada hasta mediados del siglo XVII, para después sí tener una muy fuerte caída a lo largo de todo el siglo y empezar una lenta recuperación en la década de 1760, que también tiene que ver, según Sandeter, con un conjunto de factores alrededor de la reorganización de la mita minera, de el suministro regular de azogue. Acá, básicamente en el caso de Perú, el aprovisionamiento de azogue estaba a cargo del Huancavelica, y solo en determinados periodos era el mercurio venía de Almadén, España, ¿sí? En mucho menor proporción de que es a donde se destinaba, sobre todo a Nueva España, ¿sí? Entonces, la recuperación de 1730 tiene que ver también con esta serie, la demanda externa, la organización de la mita, el suministro de unidades de mercurio y el crecimiento de la recuperación demográfica. Igualmente, nunca va a llegar a tener los niveles de producción que tuvo a fin del siglo XVI. También, ¿no? Y lo que Sandeter, por ejemplo, dice es que fue una caída importante, fue una caída pero sin demasiadas irregularidades, más bien un amesetamiento a lo largo del siglo XVII, algo que contrasta bastante con esto, que sería el gráfico de acumulación de oro y de plata en México, que tiene un tipo de comportamiento mucho más abrupto, ¿sí? Y evidentemente va a reemplazar, va a ser el espacio de gran producción de plata para la corona española en el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, las reformas que van a llevar a cabo los reyes borbones, reinan en España desde el principio del siglo XVIII, van a llevar a cabo, van a implementar un conjunto de medidas de fomento a la producción de plata en Nueva España. ¿En qué van a consistir? En la reducción de impuestos, por ejemplo, de cómo se beneficiaba el Estado de la producción de plata, a través de un impuesto llamado el quinto real. En general se logra que lo bajen a un diezmo. El diezmo hace referencia a otro tipo de impuesto que tiene más que ver con la iglesia, pero también se le llama diezmo a este impuesto del 10% y ya no del 20% a la producción de plata. Pero también exenciones fiscales, abaratamiento de recursos básicos como la pólvora o el mercurio. El establecimiento, ya lo vamos a ver, dónde se van a cabo un tipo de promoción en relación con la plata que incluye el establecimiento de escuelas de minas, el establecimiento de tribunales. Todo esto se verifica, se aplica y se ve su resultado. Ahora, ¿A qué se debe todo este dibujo con tantas caídas y subidas? ¿A qué se puede ver? Que se acuñan. ¿Eh? Digamos, la producción es constante, pero la acuñación se puede acumular metal y acuñarlo en un momento. Eso puede ser. Pero hay un tema que es muy importante que tiene que ver con que en Nueva España estamos en presencia de un conjunto de minas muy importantes, Sombreres, de Bolaño, digamos, hay distintos yacimientos muy importantes. Entonces, lo que muestran los investigadores es que los periodos de auge de una mina no necesariamente coincidían cuando una mina estaba generando buena producción, y básicamente lo explican a través del descubrimiento, la puesta en producción y el abandono. Y después la vuelta para ponerlas en producción, digamos que hay una distorsión mayor de la explotación minera en relación con Potosí y una no coincidencia necesariamente en los periodos de auge de uno y de otro. Pero y básicamente, después lo vamos a ver bien, esa otra diferencia que en el caso de Zacate Castiguana 4, no hay una institución equivalente a la misma. Hay indios de repartimiento, pero sobre todo en las minas del centro sur de México, y sí hay un equivalente a los llanacuanos, que son los finados. ¿Sí? Pero con una incidencia bastante menor a la que en la primera etapa tuvieron los yanaconas. Después vamos a ir como resumiendo cada una de estas variables. En este pueblo lo que se ve es la importancia, de nuevo nos paramos en el comercio exterior. Y la importancia de producir. Tenemos básicamente efectivo, cochinilla y miscelánea, que es todo lo mismo. Y en los últimos años, para mostrar precisamente la importancia que tiene la plata en la estructura de las exportaciones mexicanas a fines del periodo colonial. Es interesante también, en qué consiste esto de la cochinilla. Un animalito, es un insecto que se conoce y que se produce en los cactus, en los nopales, porque básicamente es un producto endógeno que va a ocupar el segundo renglón de las exportaciones de México en este periodo. Lo interesante es que en ese tipo de producción, que en realidad es más una recolección, interviene fuertemente estos mecanismos políticos, regulatorios, si se quiere, del Estado, como por ejemplo la obligación de tributar en cochinilla. Entonces, el producto del tributo en algunas regiones, sobre todo este producto de Oaxaca, se recolecta en este tipo de producto específico, o si no, a través del reparto forzoso de mercancías que llevaban a cabo los alcaldes mayores. La venta compulsiva de determinados productos de origen europeo, que no necesariamente, no había una demanda de esos productos, pero se lo ven, una compra obligatoria que tenían que hacer los indios a precios poco regulados en un mercado, mucho más caros a los precios habituales, y esa venta se debía pagar con cochinilla. Entonces hay una, es muy importante como segundo renglón de las exportaciones. Pero acá se ve la importancia que tiene a fines del siglo XVIII, que va entre un 60 y un 80% de las exportaciones en el mundo. En este periodo, el 75%. Y esto es, para dos momentos también del siglo XVIII, mediados y finales del XVIII, como un modo de ver el salto en volumen de la. Prácticamente más que triplica la plata amalgamada en medio siglo en Guanajuato. Básicamente, grábense esto, la gran espacio de producción de plata va a ser Nueva España. Y de alguna manera, esto es muy importante para entender también el mantenimiento y el sostenimiento de la organización. situación en la espiritual es esta cantidad, digamos, de son recursos que se trasladan. El comercio, por apoyo del tabaco, lo que tenía la plata no hispana. No hispana. Pero además, Nueva España financiaba, digamos, todo el mantenimiento, incluso militar, del Caribe, de Cuba. Entonces, el gran espacio, digamos, donde cuando España necesita plata, donde decimos, se van a aplicar medidas obligatorias que se quieren, una de las medidas de los gobiernos también va a estar mucho más que tú. Bueno, volviendo un poco al tema inicial, ¿no? Esa es una forma de complejizar de alguna manera el primer mapa que básicamente en el caso de América del Sur era dibujaba la ruta de la plata. Acá de alguna manera podemos ver algunas de las características que tiene ese espacio peruano, ¿sí?, del que hablaba hasta ahora. Digamos, la importancia que tiene determinadas en relación con el mantenimiento y sostenimiento de cosas y de la población. ¿Sí? Es una manera de empezar a hablarlo de manera un poco más compleja. Pero esta es otra. ¿Qué es, digamos, el caso de Lima, ¿no? Los productos que entran por mar en Lima, en el momento en que empieza a recuperarse la producción de tierra. Este es un cálculo que hizo Galarraga en un llamado Mercado Interno y Economía Colonial, donde analiza sobre todo la producción de yerba en el marco de Paraguay, las misiones y fuera de las misiones. Y bueno, si nosotros empezamos a ver cuáles son los ingresos a Lima, podemos entender, digamos, darle más cuerpo a esta idea de polo de crecimiento y de un polo de atracción de insumo de todo el espacio nacional, ¿no? Porque aparece el tabaco, porque aparece la hierba, la hierba solamente podía venir de la zona del Paraguay. La hierba era un producto muy importante de consumo en Potosí, entre lo que se denomina vicio, ¿sí?, que incluía la coca, que incluía la hierba. Digamos, digamos que también tenía esta función de estimulante, de sustancia, que se hacía en la ropa de Cristo, bueno, madera, aguardiente, anil, una producción tintoria, jarcias, que son también una especie de misceláneo. Entonces, no sé, es una manera a través de un momento puntual, Lima, en 1717, ver de alguna manera cómo van llegando y de dónde van llegando estos distintos tipos de opciones que durante el, bueno, en el caso de todos nos centramos en Potosí, pero para saber el otro polo de crecimiento importante es el Lima. En el caso de Nueva España, volvemos a este mapa también del inicio. Se dan cuenta. ¿Se acuerdan? Estas son las zonas mineras, los puntitos, y estas son las zonas agrícolas. ¿Sí? Es mucho más difícil, por eso, encontrar esos polos, que son muchas más, pero sí existe una zona que se va a conformar, esta es la zona del vacío, que es esa zona intermedia entre México Central y Zacatecas, Guanajuato, que va a ser el granero de Nueva España, y que también es una zona de colonización, de migración. No, en el caso de la minería, la España básicamente no pudo contar con esa mano de obra forzada indígena, ni siquiera libre en proporción como en Puerto Rico. Entonces, en el caso de la minería española hubo mucho más esclavitud negra y trabajadores libres, ¿sí? Minas Gerais, por ejemplo, en Brasil, en la época del ciclo del oro de Brasil, que fue básicamente el siglo XVIII, cuando uno va a Minas Gerais, hoy, digo, a Ouro Preto, digamos, la zona más de centro de las minas de oro, de población negra, ¿eh? Tanto negro como ven en el nordeste brasileño, como ven Brasil, porque ahí también la minería del oro se basó fundamentalmente en el oro. Entonces, hay toda una leyenda acerca de la inadaptabilidad de los negros al trabajo en las minas, más bien había otros recursos disponibles en determinadas zonas más viables económicamente, como era el caso de Potosí. Entonces, acá no hay una, les decía, no hay una explicación equivalente del orden de los polos de crecimiento para mí. Sí hay esta, digamos, hay un historiador que se llama David Brady, que estudió específicamente esta zona. Yo tengo un gran libro que se llama Mineros y Comerciantes en México Central, que analiza básicamente estos dos sectores económicos, y hay una idea en torno a la hacienda, que la hacienda había sido el barril sin fondo donde se colaba toda la riqueza amasada en las minas. Entonces él analiza más específicamente la zona del Bajío, en particular León, y ve otro dinamismo. La chica en León se mira un caso, empiezan a aparecer los problemas. Y ahí básicamente lo que encuentra es esto, es una población mestiza, donde no hay comunidades indígenas, porque no era una población donde había una comunidades indígenas previas, y que el equivalente de la comunidad indígena es el rancho. Y que va a tener va a crecer enormemente y va a haber una edad de oro de los rancheros, que son pequeños y medianos productores, a la calor de la producción de plata. Acá en Puerto Rico es salud, la producción de plata de Guanajuato. Entonces, y en el caso de Potosí, el granero, hay un granero equivalente que es Cochabamba. ¿Sí? En el caso de México es esta zona de Baja. Ya vamos a ver después qué características tiene Cochabamba, qué tiene ahora. Pero básicamente acá vemos de nuevo esta relación entre hacienda y producción minera. Esa relación entre expansión, enriquecimiento de las haciendas y de otras formas de organizar la producción agraria al calor del caos del minero, y no como consecuencia como una forma de rapidez frente a la crisis minera, que es lo que se planteaba antes como y acá este juego es muy interesante, porque lo que muestra es el peso relativo de los mercados interiores y exteriores en el caso del mar. O sea, tenemos una aproximación a lo que pudo haber sido, a la dimensión que puede haber tenido el mercado interno en cifras solamente en el caso del mar. ¿Sí? ¿Y qué es lo que vemos acá? Nada, lo importante, digamos, en términos de valores, es un trabajo de Lois Lam, se llama, bueno, La nobleza mexicana en la época de la independencia, donde habla de los nobles mexicanos, en el único lugar en América Latina donde se puede hablar de la nobleza, que después tenemos un par de ejemplos que de los nobles como filosofía. La diferencia de que unían ideas muy diversas, que uno era solo minero, solo comerciante o solo. Después lo vamos a ver otra vez. Pero básicamente se ve la importancia, digamos, esta es una fuerza que toda la vida, pero si uno solo mira las exportaciones, o solo uno mira lo que llega a Europa, o solo uno mira lo que llega a España, se queda con una parte de la historia. Básicamente desaparece toda esta dinámica interna, que lo interesante es que básicamente obviamente, ¿qué pasa con los sectores de la producción? Se invierten, en el caso del mercado, digamos, en el caso de la plata, tiene una importancia central, la causa la misma en relación con las otras producciones en el mercado interno, y con la agricultura pasa exactamente lo mismo. Pero puesto en cifras llama la atención. Entonces tenemos un panorama cualitativamente más, que ofrece más posibilidades de imaginar cómo era este mundo para Perú, con todo este modelo de asamblea. Pero estas cifras también son muy importantes para imaginar estas relaciones internas. Bueno, acá empezamos con el tema de la mano de obra en los dos espacios principales de producción de plata de América. Este es el lugar de origen de la mano de obra adulta masculina en Guanajuato a fin del siglo XVIII. De esa población, el 55% se dedicaba a la minería. Lista, la mayoría, más de la mitad. ¿Qué es lo que pueden ver en relación a la composición, digamos, a la posible composición de la mano de obra en Guanajuato, que se orientaba fundamentalmente a la minería? ¿Qué hay ahí? Claro, ¿qué pueden ver? La ciudad de Guanajuato, la provincia de Guanajuato, de dónde venían y qué eran, ¿no? Y los porcentajes. O sea, el 38,4% de la mano de obra adulta masculina de Guanajuato eran españoles. El 26% eran mestizos, el 29% eran mulatos. 2,2% eran caciques, 1,1% castizos, 3% europeos. ¿Qué les parece? ¿Qué más? ¿Sí? A ver, vamos a... Esto es otro. Trabajadores efectivos en relación de... Esto es efectivamente trabajadores mineros, divididos en mitallas y en mineros. Este es un cuadro de Tandeser que muestra la proporción de mano de obra libre y mano de obra forzada. ¿Se acuerdan, no? Los apiris eran los que trasladaban el mineral adentro de la mina, los cargadores, los que en México llamaban tenateros. El trabajo menos calificado. Los que los transportaban y en las espaldas. Barreteros, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Los que tacaban. Los grosiris eran los que rompían las parte del mineral que era muy grande, digamos, y las partidas. Los talliris eran las que seleccionaban, eran los que seleccionaban las partes más ricas en mineral, las más ricas en mineral. Todo esto trabajaban en el cerro. Los hongos eran, según Tannhäuser, los mitrallos que trabajaban en esa semana de descanso. A ver, en paréntesis, ¿se acuerdan? La mitra gruesa, la cantidad de mitrallos establecida por Toledo, eran alrededor de 13.000. La mitra gruesa. De, proveniente de 16 provincias, de estas provincias. Los repartimientos son metidos al año. Cada uno de estos lugares proporcionaba la séptima parte de su población masculina, de su población tributaria, ¿sí? Por eso llamaban los séptimos. Una séptima parte le debía cumplir con la mano. Cada 6 años. En principio, ustedes ya la clase que viene van a trabajar el proceso de Tannhäuser, pero básicamente, bueno, ahí les muestro la importancia que tiene esta institución, la importancia que tiene esta institución para la conformación de una relación de producción que se llama la renta mitralla, que va a ser la que garantiza de alguna manera el aumento de la producción de platos, eso sí, a fin del cliente. Entonces, esa era la en teoría trabajaban una semana de cada tres, ¿sí? Teóricamente recibían un salario a través de la normativa. Ese Tannhäuser es que ese salario en realidad alcanzaba para cubrir solamente la restitución inmediata de la fuerza de trabajo, que es la del trabajador cuando trabaja, y no la restitución, digamos, del valor del trabajo en el momento de descanso, y menos aún de la reproducción del trabajador a través de su descanso. Todo esto está, lo van a trabajar bien la semana que viene a partir del texto de la. Y lo que él muestra es, digamos, que en esta migración anual, de ninguna manera es individual, y la importancia del subsidio de la economía campesina a la minería campesina. Porque en el mantenimiento de ese mitallo tenía un rol central la comunidad de origen y la familia campesina, que en general se trasladaba con los mitallos. Fíjense lo que dice esta fuente. No solamente vamos a la mitra en los indios nombrados, sino cada uno con nuestras mujeres, nuestros parientes, para que nos ayuden, y de contrario es imposible llenar las tareas. La tarea es un tipo de imposición que también explica el presidente de la Presidencia de la Financiación de 18, que es el establecimiento de las obligaciones en términos de tareas y no de formales. Pero básicamente lo que está en esta, digamos, fuente, lo que se puede ver es esta migración comunitaria, familiar y comunitaria. ¿Sí? Digamos, después van a ver más características acerca de cómo esa comunidad, de qué manera esa comunidad subsidia la producción mineral. Pero básicamente acá tenemos esta. Los hongos entonces son los mitrallos que trabajan en las semanas de descanso. Eso se llama. Eso en el cerro. Eso en el cerro. En los ingenios, que es donde se llevaba a cabo el proceso a amalgamación, básicamente estaban los que molían el mineral, los mortiris, y los repartiris, que es lo que los quienes intervenían en el proceso de amalgamación, en las canchas, digamos, repasando el mineral con mercurio, con, digamos, usan solo. Pero ya desde la misma denominación, ¿qué es lo que se puede ver en el caso de Jesús? Bueno, ¿cuál es la característica, en base a este cuadro, cuáles dirían que son las principales características de la fuerza de trabajo en la mina de Potosí a fines del siglo XX? Los indígenas, la aborigen. La importancia, digamos, el origen, las denominaciones, y digamos, además se ve, digamos, casi la equivalencia entre fuerza de trabajo, detalle y trabajadores forzados y trabajadores. Volvamos a la anterior. Mucho español ahí. Mucho español. Digamos, es otro, parece otro mundo, ¿sí? Básicamente hay una casi ausencia de población indígena, quiere decir que no era indio, probablemente mucho los mestizos eran indios, pero... Igualmente los españoles probablemente eran descendientes, los españoles eran blancos, pero no seguramente de nacionalidad española. No, españoles americanos. Italianos americanos, pero básicamente no hay población indígena organizada comunitariamente. Esta es una enorme diferencia que va a organizar, digamos, la economía en el caso de Potosí, ¿sí? Entonces acá hay un predominio de esta mano de obra libre y indígena, básicamente. En el caso, sobre todo de Guanajuato, esto es Zacateca. En otras minas, como Taxo, más en la zona centro-sur, no es posible. Si empezamos a hacer una comparación, digamos, de alguna de estas cosas que venimos viendo, temático, ustedes tienen que enriquecer, dale, que nombres a los números, como decía el titular, ¿sí? Pero básicamente yo les propongo algún tipo de diferenciación para empezar como a realizar una comparación, ¿sí? Vuelvo a cosas muy básicas, ¿no? Sí, fundamentalmente es la mina americana de fin del siglo XVI hasta 1750, Nueva España es la minería del siglo XVI, donde la corona pone todas las cosas. ¿Sí? ¿Cuál es el perfil demográfico en un caso y en el otro? Bueno, ya lo fuimos diciendo. Guanajuato y Zacatecas es una zona básicamente de migración. ¿Sí? Conformación de una sociedad, un proceso de etnogénesis particular, en donde intervienen indios, intervienen negros y una más población esclava. En relación a la localización, esto es muy sencillo, pero veo que les interesa tomar nota. No, porque somos las que sirven, después ustedes verán los problemas que tienen. Después se profundiza. No, pero digo, es muy importante. Pregunta de parcial esta, ¿no? Licenciar un... ¿Y eso? ¿O de parcial, o de final, o...? Ahí tenemos pregunta de parcial. Ya tengo aquí en China. Y esto podría ser, por ahí no sé qué. Nunca contesten una pregunta así con un cuadro. explíquenlo. Bueno, el otro tema es la localización, ¿no? Este tema de Potosí como el cerro de Potosí, como el lugar donde se concentra la producción y una mayor dispersión en el caso de Nueva España, de todas estas minas que ustedes veían en el mapa, ¿no? Esto, a esto le faltan cosas, es una primera aproximación. En Potosí, en el siglo XVIII, nosotros factores de rentabilidad. Bueno, hay muchos. Nosotros focalizamos en algo. Hay algo que es fundamental, que es la demanda europea. ¿Sí? Ojo, la renta militar, ya lo van a dar los que vienen, no es ni un impuesto que se cobra, ni un lugar, es una relación de presión, es un concepto que inventó Enrique Sandeter para dar cuenta de la relación de producción que hace de la relación social de producción que hace posible la rentabilidad, la minería, la recuperación de esa minera en Potosí en el siglo XX, que se basa en una institución de origen prehispánico, que tiene una traducción española, sobre todo en la política toledana como trabajo forzado, que en la normativa plantea una serie de condiciones que en la práctica no se dan, como el tipo de paga. Y esto da lugar para pensar, por un lado, en cómo una obligación del Estado colonial es cumplida de un modo comunitario. Todo el tiempo va a pasar esto. El Estado colonial está al externo. Imposiciones y en su cumplimiento siempre se va a hacer desde formas específicas de organizar respuestas por parte de las comunidades. En el caso de Nueva España hay una apuesta muy fuerte de la corona en el siglo XVIII para favorecer la región, esto que le dice extensiones, producciones de consumo básico y la represión laboral, digamos, si hay algo que no se va desapareciendo en México y no en Potosí, son estas prácticas de apropiación del mineral. Prácticas indígenas que pasaron del mineral. En el caso de la primera etapa potosina en el siglo XVI, era parte del contrato con el Chanacón, el empresario minero con el Chanacón. Pero en el siglo XVIII es una práctica que logra ser defendida por parte de los trabajadores. Y que tiene, y es, bueno, está más adelante, pero es básicamente HO, que es la visita a las minas los fines de semana para la apropiación de determinado parte del mundo. Digamos, es un tipo de práctica que en Perú es mucho más persistente que en México, que se llama partido de pena, y que logran ir limitándola a fines del siglo XVIII, logran ir limitándola, y no así en el caso de Potosí. Y esto, acuérdense de esto, acuérdense, porque va a ser central en el análisis de este debate entre Stern y Valencia. ¿Se acuerdan? El debate tiene que ver con cuál es la forma de trabajo predominante en la periferia. Si es como dice Wallerstein, el trabajo forzado. Entonces, si es el trabajo forzado, ¿cuál debería ser la forma de trabajo que predomina en la minería? En la minería. Debería ser la misma. Sin embargo, lo que está puesto a través de otros trabajos es esto de apropiarse de parte del mundo como un derecho adquirido y que tiene más que ver con otro tipo de relación que también está presente en el modelo de Wallerstein, que es el de la apartenencia. ¿Sí? Un contrato, patente visual, donde uno pone el trabajo, pone la tierra, por ejemplo, y después se reparten a partes el producto. Entonces, aquí, tengan en cuenta esto, que es muy importante, fíjense qué consecuencias tiene. Mirar un tipo de práctica que solamente se ve, que no se ve en la cifra de exportación de plata, a la llegada de barco de plata a España, eso no se ve. Esto necesariamente se ve haciendo un análisis mucho más focalizado y con un tipo de fuente mucho más complejo. El tema de la persistencia de las teorías de protección. Y puede tener consecuencias generales a nivel de grandes interpretaciones sobre el sistema mundial. Porque lo que entre otras cosas dice Stern, acá aparece más la semiperiferia, donde predomina la parcería, que la periferia, donde predomina el trabajo. Se le adelanta, pero solamente para mostrar cómo mirar de determinada manera los problemas modifica necesariamente las conclusiones. Esto que puede ser una nota de color en un tipo de trabajo, y en otros trabajos está en el centro. ¿Sí? Igual un poquito anterior, para ver, acá entre los factores de rentabilidad, en el caso mexicano también hay que tener en cuenta otro tema, que es la inversión de los comerciantes. La flexibilización del monopolio, que es algo que ya van a ver, será pila del siglo XVIII, el libre comercio, que me suena lo de eso, que es básicamente una flexibilización del monopolio, el aumento de puertos en América y en España, genera para los clásicos comerciantes monopolistas, que hablando de un nuevo mercado exterior, hasta entonces, la crisis. Y hay determinadas regiones que sufren la crisis. ¿Qué otra? Pues México. Pues los comerciantes monopolistas en México, y hay estudios que analizan este tema, muestran que hay una cierta, hay un inicio de inversión de los comerciantes en la producción de México. Sería una absoluta novedad, porque los comerciantes no intervinieron. ¿Los criadores eran estos que están? No, claro. Los aviadores, que eran los que adelantaban determinado tipo de productos, pero eran comerciantes, menores, que tenían más capilares, mercachistas, distintos tipos de aviadores, no tienen agarrado ni la aviación, que era la manera clásica de intervención en el mercado, en la producción de plata. ¿Cómo le va? Pero no había habido una inversión, y que parece darse ahora es una inversión directa de los comerciantes en la proximidad de minas, directamente a fin del siglo XVIII, en el caso de Nueva España. Que también hay autores que plantean que esto sería una de las razones que también explicaría la reinversión productiva. Y que tiene que ver con este otro tema que les decía antes de esta élite empresarial mexicana con intereses en el comercio, en la minería, en la tierra. Bueno, seguimos. En el caso, para resumir parte de lo que veníamos diciendo, ¿no? En relación a la estabilidad e instabilidad de la producción. ¿Se acuerdan los próximos dos grados? En el caso de Potosí se ven fluctuaciones, pero de un contexto de mayor continuidad. Con estos momentos de crisis muy fuerte desde mediados del siglo XVII, y de recuperación a partir del 1930, aunque no a los niveles de fin del siglo XX. Y lo que muestran los trabajos para Nueva España es más fluctuaciones, más discontinuidad y un enorme crecimiento a lo largo del siglo XVIII. Entonces, justo acá, fíjense, entre 1695 y 1699, desde 1800, en 1809, la producción de plata se quintuplica. ¿Sí? Pero, y lo que muestran los estudios también es que el siglo XVII había un estancamiento, pero no una crisis de la. la profundidad de Potosí porque la crisis de algunas minas se reemplaza por el auge de crecimiento, requiere más espacio. Bueno, lo que les decía antes de esto de la práctica de apropiación, recuerden, ¿no? Porque van a ser centrales en determinadas explicaciones para caracterizar las formas de trabajo, sobre todo en Potosí. Bueno, el tema de los insumos, lo que les decía, básicamente Juan Cabelica suministrando mercurio en el caso de Potosí, muy ocasionalmente al Madem, que quedaba en España, en Castilla. Es muy ocasionalmente, casi nunca, proveniente de Idria, que es bueno. Y de nuevo, en el caso de Nueva España, Almadén y Idria como la fuente de aprovisionamiento constante, y muy ocasionalmente Guanajuato. Bueno, esto ya también lo planteamos. Esos espacios que funcionaron como graneros cercanos de los espacios mineros, Cochabamba en el caso de Potosí y de Brasil en el caso de Nueva España. Bueno, las distintas tecnologías aplicadas, la guaira con un tipo de fundición en un hornillo de origen indígena, en el horno castellano, también dan cuenta de esta diversidad en cuanto a los orígenes de los trabajadores de la mina en un caso y en otro. Y en el caso, de nuevo, de lo que les decía recién, de serían estos empresarios mineros, lo que muestran los distintos estudios es una mayor concentración, digamos, en el caso de México, de distintas actividades vinculadas a la minería, al comercio y a la tierra, y acá tienen algunos ejemplos. Este es el establecimiento de mayorazgo. Se dan cuenta que es lo solamente, digamos, fundamentalmente existe en Nueva España. ¿Sí? Es ese mecanismo para lograr la indivisibilidad de un patrimonio. Entonces acá pueden ver, digamos, un conde, el conde de Regla, un noble, el tipo de... Esto se está por acá, ¿no? Sí. Bueno, el tipo de... material. El tipo de propiedad, de mina, de la beca, de Jaína, Real del Monte, bueno, todo el tipo, está sacado de ese libro de Doris Lara, que les decía hace un rato. Haciendas de beneficio ingenio, donde se beneficia el mineral. Haciendas agrícolas, propiedad urbana. Segundo marco, las minas, haciendas, propiedades urbanas. ¿Sí? En el caso, acá tienen otro paso. Inventario de la propiedad de los marqueses de Aguayo, Conde de Alba, de nuevo. Casa urbana, ingreso líquido, comercio y circulación, intereses de minas, ingresos rurales. Esto sobre todo existió en México mucho menos que en otras regiones. Esta circulación vertical y actividades económicas de México. Y para terminar, estos mismos problemas se los van a ir encontrando en distintos momentos a lo largo de la materia. Y van a ir apareciendo, es como mirar el mismo problema desde otros lugares. Cuando vemos los sistemas agrarios y veamos la conformación de la tinta, vamos a entender quizás más algunas características, por ejemplo, del espacio que van. Estas haciendas que surgen en torno a la actividad minera. ¿Sí? y que surgen en el momento, digamos, de crecimiento, de algo. Recuerden esto para recordar lo que decía el Chevalier, que dice exactamente lo contrario. Atienden a las gentes en contextos de crisis, de la manera, no de algo. Después vamos a tratar de explicar. Bueno, como les decía, ¿no? El debate de Cervantes toma uno de los ejes centrales, el caso de la minería potosina, y recupera muchos de estos, de estas investigaciones que ustedes están leyendo. Vamos a ver a las estrategias de las comunidades indígenas para cumplir con las presiones del orden colonial, como la misa, o como el tributo del dinero. Entonces ahí vamos a ver de qué manera estas comunidades van a hacer frente a esa imposición, como fue la mitad. Así de posible. Pero ya estamos terminando. En el caso de las reformas bonóricas también vamos a ver esto. Pero vamos a ver, por ejemplo, cómo Potosí cambia de jurisdicción, cómo la creación de nuevos virreinatos genera transformaciones en estos espacios desde el punto de vista jurisdiccional. Vamos a ver el tipo de reformas que favorecen, que propician, que promueven la minería en toda España. Todo esto se va a ir viendo cómo debe tomar esa fecha. El caso de las rebeliones andinas, ¿qué lugar tiene la mitad minera como fuente de descontento, como un autor de alguna manera que organiza alguna de estas protestas? Y también vamos a ver qué pasa con todo esto en los contextos de revolución, de la revolución, qué pasa con la revolución de minera, qué pasa con los trabajadores. Ya, es como para que no se olviden, si bien esto es un enfoque, que miran más procesos estructurales, formas de organizarse, no aparecen tanto las personas, digamos, en algún momento también las personas. Bueno, eso es todo, ya a lo mejor lo continuarán con chicos viendo en profundidad lo de los Gracias.